En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer un buen programa para que estéis entretenidos, para que disfrutéis, para que tengáis buena información, estupenda divulgación. Vamos a intentarlo, por lo menos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de Onda Cero Radio, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Como os digo, tenemos una noche intensa. Estarán ahí los enigmas literarios de Jesús Callejo y hoy vamos a dedicarle espacio y tiempo al marqués de Sade, al artífice de un término, de un concepto que llega hasta nuestros días y demasiado ha llegado. El sadismo. Bueno, pues hablaremos del sadismo, hablaremos del marqués de Sade, de sus obras. Ahí está, entre ellas, por ejemplo, Justín. Un hombre que pasó 30 años de sus 74, 30 años en la cárcel y en los manicomios de la época, que sobrevivió a Luis XV, a Luis XVI, que sobrevivió a la Revolución Francesa, al mismísimo Napoleón, y que desde luego era casquivano, era excéntrico, díscolo, un hombre al que le caben muchísimos adjetivos, y no todos buenos, pero bueno, ahí queda su obra, una prolífica obra, el marqués de Sade, y de él vamos a hablar esta noche. También tendremos Expedientes del Misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 42, contaremos cosas tremendas, muy bien documentadas para el misterio. Y en los pasajes de la historia, claro, obligado es hablar de la fecha que dejamos atrás, el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Haremos una retrospectiva, haremos un análisis general de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, bajas, número de víctimas mortales, también material bélico que se usó, y nos centraremos principalmente en la batalla de Berlín, en los últimos días del Tercer Reich. Así que bueno, espero que os guste. Habrá cañonazos, habrá de todo, tiros. Bueno, espero que estéis tranquilos, que eso ya pasó hace 60 años. Los pasajes de la historia hoy dedicados a la Segunda Guerra Mundial y más en concreto a la caída de Berlín, la gran capital del Reich. Bueno, pues esto con nuestra sección dedicada al cómic. Ahí estará Raúl Sogún, con además un autor peculiar, porque también es guionista, Alan Davis. Ha hecho Patrulla X, ha hecho muchas cosas, tiene un incuestionable que es Excalibur. Bueno, pues de ello hablaremos en la sección de cómic con Raúl. Mucha información azul y verde. Hablaremos de una hipotética vacuna contra el SIDA que ya se va a empezar a utilizar. Y no en poco tiempo, o sea, vamos a hablar de unos años, pero bueno, en el 2009, dentro de 4 años, podemos hablar de una vacuna fiable contra el SIDA, esa lucha contra el SIDA que ya hemos convertido en enfermedad crónica y que poco a poco iremos erradicando del mapa. También hablaremos de Estados Unidos, que quiere comercializar bastantes kilómetros cuadrados de bosque, de bosques originales, y eso preocupa a los ecologistas. Contaremos que se ha descubierto una estrella muy similar a nuestro Sol. Y bueno, también se invita a la esperanza, contactar con futuras, con próximas civilizaciones. Muy interesante azul y verde esta noche con Macarena Yagüe. También habrá correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo, y además somos europeos y qué. Hasta las 4, 3 en Canarias, todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para dar paso a nuestros enigmas literarios con el inconmensurable Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Vaya, vaya, bribón, ¿eh? Vienes vestido ad hoc. Sí. Me has pillado con esta peluca, ¿no? Vienes con la peluca. Bueno, con los adminículos estos. Sádicos. Con el látigo de siete puntas, con garfios ígneos. Qué menos. Hay que ponerse en ambiente para hablar del Marqués de Sade. Bueno, Justín. Qué gran obra, ¿eh? Qué gran obra. Joder. Qué gran obra. Que se lo digan a él. Que chupó cárcel. Un bendito precisamente por escribir Justín. Justín, Juliet, la filosofía del tocador. Le tomaron por loco, ¿no? Le tomaron por loco y un poco loco estaba. La verdad es que fue un libre pensador que se enemistó con todo el mundo. Y eso fue la mejor prueba de que realmente era incómodo para todos, ¿no? Fue incómodo para la monarquía, fue incómodo para la república, fue incómodo para... Bueno, para... iba a decir...

Qué epitafios, ¿verdad? Tan curiosos dejan los relevantes de la historia, los ilustres de la historia. Aunque en el caso del marqués de Sade, caramba, eso de ilustre hay que ponerlo entre comillas, hay que entrecomillarlo. No viví más, si no viví más fue porque no me dio tiempo. Me estoy acordando de Marco Polo, cuando en su lecho de muerte en 1324 le animaban a confesar sus mentiras. De hecho, los venecianos le llamaban señor Milione, el señor Millón, por la exageración de sus narraciones. Y cuando le decían arrepiéntete, arrepiéntete, ahí Marco Polo les miró con vehemencia y dijo, no conté ni la mitad de lo que vi. Se ratificó en su imaginación desbordada hasta en el último minuto. Pues vamos a aprovechar estos minutos para acercarnos, decía yo antes el capítulo 42, pero no, es el 43, capítulo 43 en nuestros expedientes del misterio. Aquí está Bruno Cardeñosa dispuesto a desvelar algunos enigmas muy bien documentados, muy bien investigados a lo largo de la historia. Y en este capítulo 43 descubrimos el misterio de las plantas. ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta? ¿Las plantas sentirán? ¿Tendrán alguna especie de emoción, de estímulo? ¿Tendrán miedo ante el fuego? ¿Tendrán o sentirán pavor a ser cortadas, mutiladas? Una investigación muy curiosa que llegó por casualidad a manos de un investigador en los Estados Unidos, un policía del FBI, y consiguió incluso que una planta testificara en un juicio, que fuera testigo de excepción, testigo único en un juicio. Vamos a averiguarlo en este capítulo 43, el misterio de las plantas, con Bruno Cardeñosa. ...1966, sede de la CIA en Washington. Cliff Baxter era un agente especializado en interrogatorios. Estaba acostumbrado a todo tipo de prácticas, a cual más terrible. Su ámbito de trabajo era el detector de mentiras. Aquel día no había trabajo y decidió conectar una rama a los electrodos de la máquina. Era un simple juego, pero iba a descubrir algo insólito. Cuando la planta recibía agua, el detector de mentiras emitía una señal. Dicha señal se interpreta durante los interrogatorios como un indicativo de bienestar o satisfacción. Entonces intentó hacer algo en sentido inverso, quemar la planta. En ese instante, el polígrafo emitió otra señal diferente, muy poderosa. Se trataba de un indicativo que en humanos equivalía a dolor. De forma accidental, Baxter acababa de efectuar un descubrimiento singular. Lo que aquellos primeros indicios le señalaban es que las plantas son capaces de experimentar sensaciones. Y no solo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo que en los humanos. A partir de ese momento, el investigador comenzó a efectuar experimentos. Los resultados serían apasionantes. En primer lugar, repitió la experiencia en diversas situaciones. Desde los primeros ensayos comprobó que efectivamente aquellas reacciones en las plantas conectadas a los electrodos se repetían. Los experimentos que realizó fueron cada vez más complejos. Uno de ellos intentaba averiguar si las plantas eran capaces de manifestar memoria. Para el ensayo se sirvió de la colaboración de 6 estudiantes. Uno de ellos tenía que matar a una planta en presencia de otra que sobreviviría. Pero lo tenía que hacer cuando no hubiera nadie más dentro de esa sala. Ninguno de los otros experimentadores sabía quién era el asesino. Se hizo de modo que ni el propio Baxter lo supiera. Tiempo después de que se hiciera aquello, se llevó a cabo la segunda fase del experimento. Lo que tenían que hacer a continuación era entrar, de uno en uno, dentro de la sala en donde se había efectuado el experimento. Se trataba de algo similar a una rueda de identificación. Para ello se conectó a la planta superviviente, la máquina de la verdad. Esa planta había presenciado el crimen. Debería saber, por tanto, quién de los 6 sujetos lo había llevado a cabo. Por supuesto, esa era la hipótesis. La hipótesis a comprobar, sin embargo, se pudo demostrar. Y es que cuando el culpable entró en la sala, la máquina comenzó a mostrar una serie de trazos enloquecidos. En cierto modo, había logrado identificar al criminal. Baxter ensayó también otro tipo de pruebas. Dedujo que cuando a una planta se le cortaba una parte, esta mostraba señales de dolor, pero sin embargo las reacciones posteriores eran idénticas. Aquello le sirvió para teorizar que la percepción en los vegetales se producía a nivel celular. Del mismo modo quiso estudiar cómo reaccionaban las plantas al ataque de los crustáceos. Le sorprendieron los resultados. Al principio el polígrafo mostraba líneas asociadas al dolor, pero cuando los ataques se hacían repetidos, estas líneas desaparecían y los ataques ya no provocaban sensaciones en las plantas. Es como si éstas se acostumbraran al daño, o como si los vegetales establecieran unos mecanismos de defensa. Un investigador ruso quiso contrastar los estudios iniciales de Baxter. Se trataba del psicólogo Benjamin Pushkin, pero en su caso no quiso llevar a cabo los estudios con la máquina de la verdad. Y es que si las tesis del investigador norteamericano estaban en lo cierto, resultados muy similares se producirían si a las plantas se le aplicaba un aparato para medir electroencefalogramas. Sobra decirlo, el resultado fue idéntico. Las plantas parecían tener sensaciones. Ambos estudiosos concluyeron en sus expedientes que los estudios demostraban que existía comunicación celular en las plantas, que se producía por mecanismos desconocidos, pero que era innegable su realidad. Hechos asombrosos, ¿verdad? Pues tengamos mucho cuidadito con las plantas que tenemos en casa, porque al parecer tienen vida propia. Claro que sí. Y atención, nos hacemos eco de un dato, de una información que nos llega muy alentadora en la lucha contra el SIDA. Científicos destacan que si las investigaciones clínicas que se están desarrollando en la actualidad tienen éxito, tan solo habrá que esperar hasta el 2009 para obtener una vacuna efectiva contra el SIDA, ya que la lucha contra el VIH es uno de los retos más importantes de la biomedicina. Las personas infectadas por esta enfermedad desarrollan múltiples respuestas inmunes antivirales, pero no son capaces ni de controlar la infección ni de prevenir el desarrollo del SIDA. Además, ni en los estudios en personas infectadas ni en los experimentos con vacunas en animales se ha descubierto qué mecanismos inmunológicos aportan protección contra el SIDA. En este sentido, otros de los retos en el desarrollo de una vacuna contra el SIDA se relacionan con la variabilidad genética del VIH y con la alta frecuencia de mutaciones del virus que se produce en las personas infectadas, lo que origina la aparición de cepas virales que escapan de las respuestas inmunológicas naturales o inducidas por vacunas. Con este fin, se ha creado recientemente la Empresa Global para una Vacuna contra el VIH, una alianza internacional de grupos de investigación independientes que pretende elaborar un plan científico común para acelerar el desarrollo de una vacuna segura contra el SIDA en el menor tiempo posible. Este plan aumentará la comparación de resultados entre vacunas y laboratorios, el apoyo técnico para asegurar la producción de vacunas de calidad para ser utilizadas en pruebas clínicas y el aumento de la capacidad para poner en marcha pruebas clínicas en países en vías de desarrollo. Dentro de 4 años, la verdad es que no es nada. Llevamos una lucha contra el virus más inteligente de la historia. Llevamos una lucha de 25 años, 25 años en los que han quedado atrás millones de muertos, otros tantos millones de huérfanos en África, donde no se puede pagar el cóctel de medicamentos que se utiliza para cronificar la enfermedad, y eso es muy muy triste para nosotros como raza humana. Bueno, pero en 4 añitos puede haber una vacuna general en esta lucha contra el SIDA, y bueno, entonces sí que hay que dar esperanza, hay que alentar y estimular ese anhelo, que llegue por fin la tan ansiada vacuna, y ojalá que podamos salvar muchas vidas. Seguramente llegamos a tiempo para ello. En 2009, vacuna contra el SIDA. Eso es al menos lo que anuncian entidades independientes que se han aliado para luchar contra esta terrible, contra esta fatídica enfermedad. En 2009, dentro de 4 años, posiblemente diremos, se acabó el SIDA como enfermedad fatal. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después conmemoraremos el 60º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los nazis se rendían a los aliados occidentales y a los soviéticos. Recordaremos algunas circunstancias fundamentales en esa Segunda Guerra Mundial, datos sobre víctimas, material bélico que se usó, más significativo. También un vistazo a la guerra en el Pacífico y principalmente la lucha final en torno a la ciudad de Berlín. Esa caída, el 1 de mayo se ponía la bandera roja en el Reichstag y el 2 se llegaba a la rendición total de las tropas alemanas en la ciudad de Berlín. Bueno, pues lo comentaremos después en nuestros pasajes de la historia. Más informaciones azul y verde, nuestros cómics con Raúl Sogún, hoy dedicados a Alan Davis, al creador británico. Muy interesante este tipo, con 49 años, es no solo dibujante, sino también guionista, o alguien que quiso ser carpintero, pero no pudo ser. Su imaginación le permitió otro tipo de actividades laborales. Tendremos gente sin escrúpulos en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y por supuesto que elegiremos europeo del día. Hemos encontrado uno muy, muy sugerente.

suction, detox for your rents, overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are out so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. Robbie Williams, como siempre, espectacular. Pues nada, en el tercer milenio esperemos que no se dé ningún conflicto bélico mundial. Aunque algunos quieren ver ahora como tenemos el terrorismo, ¿no?, como nuevo enemigo. Pero ni por asomo cercano a lo que se vivió en aquella etapa de 1939-1945. Que no vuelva a ocurrir más. Y entramos en territorio azul y verde, miramos con preocupación que se quiere comercializar algunos bosques en Estados Unidos. Casi 275.000 kilómetros cuadrados de bosques protegidos, situados esencialmente en Alaska y estados del este de Estados Unidos, una tercera parte de los llamados bosques remotos serán abiertos a la tala, la construcción de carreteras y demás actividades comerciales, según un anuncio de la administración del presidente estadounidense George Bush. Precisamente estas zonas boscosas de los estados occidentales fueron delimitadas como protegidas por el anterior presidente. En total, casi 240.000 kilómetros cuadrados de bosques nacionales fueron protegidos por la administración Clinton y hoy, como consecuencia de la decisión de Bush, están en peligro. Desde el Departamento de Agricultura, que incluye al Servicio Forestal, ha señalado que los gobiernos podrán basar sus decisiones de apertura de estas regiones en la protección de la salud pública, la reducción del riesgo de incendios, la conservación de presas y demás infraestructuras o el derecho de los ciudadanos al acceso a la propiedad privada. El Servicio Forestal, que tendrá la última palabra en estas peticiones, subrayó que la apertura de las zonas protegidas es voluntaria y que cada estado podrá decidir si lo hace o no. Bueno, pues esto en especial es una catástrofe para Alaska. Es una reserva estratégica de los Estados Unidos. Bien es cierto, la compraron a los rusos por un módico precio, porque no podían soportar que tener a un hipotético enemigo tan cerca. Y bueno, pues hicieron la compra de Alaska. Pero claro, Alaska tiene petróleo, Alaska tiene unas reservas minerales tremendas, Alaska tiene bosques originales intactos, y claro, es una obsesión para George Bush. Quiere, desde luego, explotar Alaska. Y así, como suena, explotarla. Quiere hacerla estallar. Quiere extraerle todo el petróleo posible, todo el gas posible, y sobre todo los bosques también. Si hay que talarlos, porque se talen. Bueno, pues más de 270.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad de la superficie de España, ahora mismo entra ya en gestión comercial para el gobierno de George Bush. Pobrecita Alaska, la que le espera, la que le espera. Y ahora vamos a dar unas notas sobre apicultura. También eso se puede utilizar como apiterapia, la picadura de una abeja. ¡Uy! Bueno, pues puede ser muy beneficiosa para determinadas enfermedades. Pues como tú bien dices, la apiterapia es una técnica que utiliza la picadura de las abejas para curar distintas enfermedades. En concreto, supone una vía de curación para los dolores causados por la artritis, hernias discales, lesiones de ligamentos, huesos y articulaciones. El primer Congreso Internacional de Apiterapia reunió este fin de semana en San Lorenzo del Escorial a expertos de todo el mundo en esta medicina alternativa. Básicamente, la apiterapia consiste en aplicar abejas sobre la piel del paciente para que éstas realicen la curación, lo que se consigue en varias sesiones. Los especialistas señalan que es importante hacer previamente pruebas de alergia para saber si el enfermo puede recibir la apitoxina o veneno de las abejas. Si las pruebas son favorables, se puede proceder a su aplicación. Las abejas identifican los puntos que adolecen de alguna enfermedad por el aspecto de la piel. Ciertos puntos de coloración marrón dan la alarma a las abejas para picar. Estos insectos saben dónde tienen que picar porque donde hay un desequilibrio energético hay una agresión que las abejas perciben. Bueno, pues las abejitas que son fundamentales para la polinización y nuestros apicultores. Hay más de 3.000 apicultores en España y están muy enojados, lo primero por el comercio libre ya con China. Llega abundante miel de China y muy barata. Y bueno, por otra parte también una extraña enfermedad está llegando a los panales. Hay sequía, en fin, que las abejas no están en su mejor momento. Así que bueno, si buscamos fórmulas médicas también beneficiosas que nos lleguen desde las abejas, por ejemplo para la artrosclerosis, se está utilizando apicultura, apiterapia, dicen que con efectos espectaculares, pues bueno, a ver si con eso podemos dar también salida comercial, salida rentable a nuestros apicultores. Ya os digo, más de 3.000 que se están manifestando además, que están protestando, que están diciendo que las abejas tienen o deben tener su sitio en la naturaleza y hay que procurar hábitats adecuados para que puedan hacer su trabajo. Un trabajo impecable, por otra parte. El otro día vi una abeja cerca de mi casa. ¿Qué pasó? Pues estuvimos ahí un ratito. ¿Te hizo algo? Yo me puse nervioso, ¿eh? Hombre, no me extraña. Me estuvo merodeando. Sí. Me rodeó un poquito, blip, y hice para arriba y para abajo. Digo, será la abeja Maya. ¿Y finalmente? Pues la llamé Maya, sí. La diosa de las flores, y se compadeció de mí y se fue. O sea, que no era Maya. Claro, claro. Hombre, si me hubiese picado, digo, hombre, a ver si me arreglo un poco el dolor de codo, ¿no? Sí. Pero no pudo ser. Así que nada, quedamos tan amigos. Bueno, pero eso está bien. Digo, vuelve cuando quieras. Tienes dolor de codo, pero un amigo más. Vuelve cuando quieras, que yo no te voy a hacer nada y si tú no me haces nada. O sea, firmamos un pacto de no agresión. Ahora, eso sí, luego llegó una avispa. Sí. Y ahí salí corriendo directamente. No me extraña. Claro, que no, hay cosas que no se pueden. Miramos al firmamento para averiguar que hay estrellas muy parecidas a la nuestra. Un cinturón de asteroides puede haberse encontrado alrededor de una estrella muy similar a la nuestra a través del telescopio espacial Spitzer. Si esto se confirma, sería el primer cinturón de asteroides detectado alrededor de una estrella que es casi igual en edad y tamaño como nuestro Sol. Si resulta cierto, podría ofrecer una extraña visión de un sistema solar que se asemeja mucho al nuestro. Los picos y crestas que se ven en la gráfica que recoge esta nueva estrella demuestran la presencia de varios minerales. Estos espectros muestran que se encuentra presente un silicato mineral denominado olivina. Este material se halla en la Tierra y en los cometas y asteroides. Las futuras observaciones de la estrella, usando al Spitzer y a otros telescopios en Tierra, esperan definir si los asteroides o los cometas son la fuente de todo este polvo. Bueno, pues más de 14.000 millones de años contemplan nuestro universo y la verdad es que las sorpresas no paran de llegar. Y efectivamente hay muchos soles parecidos al nuestro, al de nuestro sistema solar. Dicen que puede haber unos 100.000, haciendo así una cuenta básica, unos 100.000 parecidos a nuestro Sol. ¿Y por qué no pensar que allí se albergan civilizaciones como la nuestra? ¿Por qué no va a haber un planeta como la Tierra, verdad? Claro que sí. Mira que lo hemos hablado a veces en la redacción. No tenemos que pensar que somos los únicos. Muchas veces en la redacción estamos así como lucubrando. Sí. Y la pregunta que sale siempre es, ¿por qué no va a haber un planeta como el nuestro? Es la típica. Claro. Esa es una de las cuestiones que tenemos que abordar, ¿eh? Tarde o temprano. Bueno, llegaremos al momento. Al momento, sí, llegaremos al momento. Bueno, pues una estrella muy parecida a la nuestra. Los telescopios desde la Tierra siguen encontrando cosas. Y en el doble CD de La Rosa de los Vientos se encuentra una joyita exclusiva que solo podéis escuchar ahí. Y es Sherpa. Mítico varón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, varón? Pionero da, el aire fue tu pasión, y otro avión te destruyó. Te destruyó, de héroe nacional pasaste a ser cómic en papel, no es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar. Pues así no morirás, varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo, varón, tu triste misión no apagó tu gloria. Pero sigue aún el mundo en tensión, varón. Si vivieras hoy, podrías ser capitán. nave espacial. Varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento. Varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo. Varón, tu triste misión apagó tu gloria. Varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento. Varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo. Varón, tu triste misión apagó tu gloria. Bam, bam. El amigo José Luis Campuzano, para el doble CD de La Rosa de los Vientos, Barón Rojo, recordando su mítica canción, aquella que fue incluida en el Larga Vida Rock and Roll de 1980. Barón Rojo, qué gran grupo. Bien, bien, bien, Digimartín. Hola, Digimartín. Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, tenemos... muchas cosas. Previstas, muchas cosas, para la Rosa de los Vientos en los próximos días. Sí, sí, sí. Y eso que... Ah, para los próximos días, para los próximos... Y también visitas, ¿no? Y todo. Bueno. Pero no digamos nada. No. No digamos nada. Ya adelantamos algo la madrugada del jueves. Sí, sí, sí, sí. Vamos a decir que es uno de los nuestros. Sí, que ya pasó por aquí, ¿verdad? Claro, claro. Así que, bueno, ¿y cómo viene la gente sin escrúpulo? Bueno, viene bien. Quizá un poco con un poquito de dolor, quizá. ¿Dolor? Sí, bueno, el europeo. Pero se lo resolvieron en 40 minutitos, ¿eh? ¿El europeo? Vamos a ver, Martín. Sí. Macarena, él tenía buenas intenciones. Sí. Dijiste que aquella medicación iba a surtir efecto. Hombre, yo confiaba en ello, ya, pero vemos que no. ¿Y se lo has dado cada 8 horas? Sí, eso sí. No sí. Se me ha olvidado ninguna vez. Ya, hombre, pero es que le pregunto... Pero también podemos cambiar. Ya, hombre, le pregunto... ¿A esa otra que nos recomendaron? Sí, sí, la terminal, esa, ¿no? Esa. Bueno, pero que estamos hablando de los escrúpulos y dice que el europeo viene con dolor. Claro. Los bueno, escrúpulos es que no... Pero no, él lo mezcla todo. No quiero daros ideas porque... ¿no? Ahora no le ha parecido oportuno hablar de... No, porque podéis tomar conmigo una misma represalia y no... No lo ha creído conveniente. No, no lo ha creído conveniente. O sea, le he preguntado y ha saltado a otra cosa. Claro. Y por no dejarte mal, no te ha querido decir nada, pero... Ya. No, pero yo, estas cosas a mí me enfadan mucho, ¿eh? Ya lo sé. Ya. Pero él es un inconsciente. Vamos a ver, marginal. Sí. Eres un marginal que te voy a dar un capón. Ay. Bueno. A ver, gente sin escrúpulo. Una pista fundamental. Castigos. Por eso yo no quiero decirlo. No quiero dar ideas. Ah, no, o sea, que como hemos empezado el programa hablando del Marqués de Sade... Sí. ¿Tú quieres culminarlo con castigos, no? No, tampoco. Castigos, vamos a hacer... ¿no? Pero son livianos. Pues vas a ir al cuarto oscuro. No. Se acabó. Se ha acabado ya. Se ha acabado. Eso de ir al cuarto oscuro, eso de la paga. Bueno, en fin. Hablaremos de diversos castigos. Castigos varios, ¿eh? Por ejemplo, podían castigar al príncipe Enrique, ¿eh? Al Harry Potter, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Claro, ha copiado los dibujitos, ¿no? Según la profesora, el joven... Este chico tiene... Eran del jefe del departamento. Pero Martín, tiene una vida difícil. También tenemos que ser comprensivos con estos muchachos que tienen tanta presión social. Los tabloides se fijan en ellos. Es verdad. Claro. Las empleadas, por ejemplo, como Sarah Forrest, dijo que necesitaba ayuda para pasar los exámenes de acceso a la universidad. Porque era demasiado flojo. Pero ¿No le podemos enviar a las colonias? Bueno, mira, sí. ¿No habrá algo de un campamento o algo para el verano que lo... No sé yo. Que le curtan. Bueno, somos europeos y qué. Pues sí, este europeo que tenía buenas intenciones y, oye, montó una fiestecita, inventó un amiguete y acabó un poquito dolorida la cosa. Pero bueno, como también, ya hemos dicho, en 40 minutos... También castigo y dolor. Crimen, ¿sabes? Y castigo. No, pues casi, vaya casi. Noche cita nos espera. No, vale, de verdad, yo no sé. Así no, ¿eh? Y al final yo no sé si ha querido decir algo. No. Yo creo que no. No, insinuar. Bueno, pues hasta las 4:03 en Canarias. Luego vendrá Raúl Sobún para hablarnos de Alan Davis, uh-huh, y de su incuestionable Excalibur y la Patrulla X y muchas cosas que vamos a comentar. Y vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Gracias por estar ahí, gracias por participar de esta inmensa aventura llamada La Rosa de los Vientos, que se emite como siempre aquí en Onda Cero Radio. ¿Y del Tratado de Utrecht? Nada. Anda, Martín, de verdad que me tienes matiz. Estáis con la

todavía no estamos llegando al fin de semana, Martín. Estamos en el durísimo... Bueno, ya es martes, eso sí. Sí, ¿eh? Bueno, hemos pasado por fin el día de la empanada, ¿no? El lunes. En la Rosa de los Vientos, grande, grande, B.B. King, Stand By Me. Momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Vamos con los correos, vamos con nuestros amigos, vamos a por todas. Pues nuestro primer amigo a toda mesa. Daniel, que lleva años escuchando y dice que cada día lo hacemos mejor. Muchas gracias, muchas Daniel. Gracias. Bueno, quiere darnos una idea que consiste en hacer pasajes de la historia de ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Roma o Atenas desde sus orígenes hasta nuestros días. La cultura que ha pasado por allí, guerras que hayan tenido, hechos destacados. Dice, y pues nada, además de que sigamos así, sobre todo que la mandemos mucho ánimo a Macarena, que dice que últimamente la nota así como un poco triste. No, es así, ella, pues a lo mejor un día no toma la vitamina son A, ¿verdad? Son mil manías, tampoco es otra cosa. Exactamente, pero luego ya la, pues en fin, ya... Cada uno aquí tenemos lo nuestro. Ya le hacemos un cariñito, le contamos un chiste, ya pues le hacemos... Una galleta. Le ponemos una musiquita. Le damos una galletita. Para con un perro. Y ya tan contenta. De verdad, bueno, siempre mirando al lado negativo, que sí, no puede sí, ser, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues Daniel, muchas gracias por tu sabio consejo y nada, pondremos alguna vez la historia de Atenas o la historia de Roma, que la verdad es que tienen muchas cosas que contar. Bueno, pues Francisco nos escribe desde Badajoz para contarnos que mientras escuchaba el programa de ayer por la noche estaba lloviendo y dice, es una lástima que esto hoy día sea noticia, pero la sequía así lo ha querido. En estos 5 minutos quizás haya llovido más que en todo el mes de abril, que de lluvioso ya no tiene nada. Esperemos que estos climas extremos no acaben de asentarse en la península. Bueno, pues a ver si no tenemos esa sequía fatídica para el campo, se están perdiendo muchísimos millones de euros. Y la verdad es que yo, a mí esto me enerva un poquito porque, claro, el año pasado salen y nos dicen, no, tenemos reservas de agua, sí. Bueno. Estamos desembalsando. Sí, y sí, sí. La imagen más típica era el embalse, ¿verdad? Claro. Soltando porque agua. Había demasiada. Tenemos agua para 3 años. Por lo menos. Dijamos más, 80%, 70%. Sí, sí, sí. Claro, además, 90%. Parte luego que se desborda, crea los problemas. Sí. Bien, pues un año después, se supone cuando te dicen 3 años, es claro. Decir, aunque no llueva, tenemos agua para 3 años. Para 3 años. Bueno, pues nada, la noticia ya es, vamos a ver si pasamos el verano. O sea, así no se puede avanzar como raza humana que somos. No, podemos avanzar. No. Claro, tendrán que hacer otra cosa, tendrán que aprovechar mejor el subsuelo. Sí. Tendrán que mejorar las infraestructuras. El transporte de agua. Ahí, claro, hay mucha pérdida. El 40% del agua se pierde en las canalizaciones. Uh-huh. Mucha fisurita, mucha rotura. Tendremos que aprender a regar por goteo. Eso es. Claro. Y luego, por último, el consumidor. Final, y el consumidor, en lugar de bañarnos, pues ducharnos, las cositas cotidianas que se pueden ir haciendo. Hay que tomar medidas. Y incluso no pasa aquí en el centro de la península. En el lugar más insospechado, como es el norte, también. No es raro el verano que tiene alguna restricción, por ejemplo, en la costa de Lugo. En Lugo. Un pueblecito. Sí. Y bueno, que llueve. Bueno. Ahí ahora mismo pueblos en el otro extremo. No aprovechan el agua. En el noreste, en Lérida, donde ya tiene que ir el camión. Sí, sí. Con el agua. Tremendo. Bueno, pues venga, un poquito de concienciación ciudadana, concienciación del día a día, pero también las autoridades que pongan de su parte y que mejoren este asunto. Caramba, que al final parece que lo quieren solucionar todo con desaladoras. Vamos a sacar el Mediterráneo de cuajo, vamos. Bien, vamos con un correo que nos envió Monse el pasado domingo, porque dice el día 8 es un día bastante importante por el tema del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero este no es el motivo de mi correo. El motivo es que hace un año fue uno de los días más maravillosos de mi vida, porque tuve el enorme placer de conocer a una persona a la que admiro enormemente, y no es otra que la momia de Amenofis IV, conocido popularmente en la radio como Juan Antonio Cebrián. Hombre, Monse, un abrazo tremendo. Lo recuerdo como si hubiese sido hoy. Fue en la firma del libro de Salamanca. Hombre, pues entonces en Sogún. Claro. Estuvimos en la caseta de Sogún firmando con mucho gusto para los amigos de Salamanca, pero se acercaron también mucho del Valladolid. Y de León, ¿eh? Pues recuerda cuando entró en la plaza de bandos, claro. Dice Monse, y veo que ya estabas allí. Me sentí como una colegiala que divisa a su ídolo, porque eso eres para mí mi mayor ídolo. No, la verdad es que me apuntalaron muy bien. Ese día me dejaron ahí con el palo detrás, ¿verdad? Y bien sostenido, o sea, que con una espada gigante que me dieron, ¿no? La espada. Sí, sí, la de Conan, creo que era. Bueno, pues fantástico, Monse, Celtokian, ¿verdad? Sí, exacto. Te envío un beso tremendo y ojalá que te podamos seguir ilusionando mucho, mucho tiempo. Pues Cristiñe dice que nos escucha todos los días porque trabaja de noche y le gustaría pedirte un pasaje de la historia sobre los agramonteses y viamonteses y el reino de Navarra. Hombre, claro, el principado de Viana, el príncipe de Viana. Muy bien, muy bien. Y también dice que nos quiere recomendar una página web que le ha gustado bastante, ya que nosotros dedicamos un relato a Ana Frank, pues han hecho una página en castellano también de Ana Frank, que son las www.anefrank.org. Y allí pues se comenta todo, el diario, la casa donde estuvieron escondidos, la gente que les delató, su padre, los campos de exterminio. Muy bien. Y nos la recomienda Cristiñe. Anefrank.org. Nada, y sobre los agramonteses y viamonteses, pues ahí tienes un personaje fundamental para la historia de Navarra, que es Blanca, Blanca de Navarra, la madre del príncipe Carlos. Y bueno, pues esa difícil herencia, ese famoso tratado, que provocó una auténtica guerra fratricida entre navarros, pues sí, sí, la verdad es que tiene muy buen pasaje y lo podemos contar. Pues Marcelino nos quiere dar a conocer que además de la carrera de Historia del Arte, entre otras muchas, también van a eliminar Diseño Industrial. Pero bueno, si van a eliminar todas las carreras. Pues 140 aproximadamente, nos dice él. 140 hay y las quieren dejar en 77. En 70 y algo, 77, sí. Pues nos cuenta que es una titulación desconocida y relativamente nueva y que se dedican a desarrollar nuevos productos. Empiezan por generar el concepto de un producto y luego con programas lo adaptan hasta la fabricación. Yeah. El caso es que él nos dice que es una profesión en expansión en el resto de Europa y sin embargo aquí en España pues la quieren sacar de la universidad pública. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué se han dedicado durante años a crear nuevas licenciaturas, diplomaturas, algunas tan recientes como por ejemplo Historia del Arte, que es del año 1993, creo recordar, y ahora ya lo quiere suprimir todo. Sí. Ahora se quiere encargar pues algo así como 63 carreras. Bueno, pues lamentable, lamentable. En el país del mundo con mayor número de licenciados, que es España, que tenemos, hemos llegado a tener hasta 1.600.000 matrículas. Supongo que ahora estará bajando por lo de la demografía, pero hemos tenido un año de 1.600.000 matrículas. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Eduardo, desde Gran Canaria. ¿Cuántos periodistas hay, Martín? ¿Tú qué te dedicas a la investigación? Pues una barbaridad. Yo creo que, por ejemplo, en la Complutense, ¿cuántos salen al año? Mil y pico. Mil y pico, pero vamos. Puede ser, ¿2000? No creo que tanto. ¿Y cuántas promociones van? No lo sé. Ahí sí que me has pillado, no sé. Pues deben ir unas veintitantas promociones, ¿eh? Más. Yo creo que más porque se celebró el 25 aniversario. Sí. En el 2000, puede ser, el 2001. En el 2002. El 25 aniversario. Yo tengo un pin que me regalaron justo por el... Este chico tiene una suerte, yo no tengo ni pin no ni nada. No lo recuerdo. Yo creo que la verdad, voy a tener que repetir, ¿eh? Yo creo que la licenciatura se estableció en 1975. Sí, pues sí. Y los primeros licenciados, bueno, salían 5 años después. Salieron en el 80. Bueno, 4. No, 5. Eran 5. 5, sí. Entonces debemos llevar 25 promociones. Más o menos, luego ha habido años de 4. Claro, sí, es sí, que... Sí. Bueno, vamos a poner 30 promociones. Tirando al alta. 30 promociones. 30 promociones. Vamos a ver, 30 promociones. Licenciados deben ser unos 10.000 al año. En todas las universidades. ¿En todas las universidades? Puede ser. ¿10.000 puede ser? Cada vez hay más universidades y más... ¿Sí? ¿Bajamos a 5.000? Venga. O lo ponemos en 7. Vamos a poner 7.000. Término medio. 7.000 por 30 promociones, más de 200.000 licenciados en periodismo. Claro, es que... No hay tantos puestos. Claro. Que es imposible. Claro. Bueno, así es. Aquí estamos unos privilegios. Bueno. Eduardo dice... Martín Compín y todo. Primero un agradecimiento por acompañar a muchos en las madrugadas. Y, por cierto, una sugerencia, dice Eduardo. Deberíais hacer un huequito en el programa para comentar los escudos heráldicos de los apellidos más relevantes del castellano. Quedaría muy bien en el programa. Saludos desde Gran Canaria. Muy bien, pues lo hacemos con mucho gusto. En alguna ocasión invitaremos a mi querido amigo el conde de Gavidia, don Francisco de Cadenas y Allende, con el que me comí una cosa de estas de León. Un botillo y sobrevivimos los dos, ¿eh? No, yo a Gavidia voy, pero a bailar. Anda, pero bueno, ya otra. ¿Dónde vas a bailar? No. ¿A Gavidia? Sí, al palacio. Al palacio de Gavidia, sí. Bueno, pues con don Francisco, que es un experto en genealogía y heráldica, la verdad es que podemos pasar un ratito muy bueno. Además tiene una voz idéntica a la de Paco Umbral. ¿Mm? Habla como Paco Umbral. Bueno, pues nos ha escrito un amigo desde Japón. Dice, ¿sabéis que la familia de la persona que se suicida saltando las vías del tren o del metro tiene que pagar un montón de dinero por la interrupción del servicio? Es con la noticia que estuvimos comentando de los suicidios ayer. Sí, sí. Y bueno, y dice que desde allí, que son las 9:30, que nos enviaba este correo con una soleada mañana. Ayer comentábamos en la tertulia Zona Cero que Japón es el país de los suicidios. Casi 100 personas se suicidan todos los días en Japón. Y últimamente, pues la moda de Internet. Quedan a través de Internet y se suicidan en comuna. Bueno, pues es el tema. Y parece que les hacen pagar incluso. Sí. O sea, la familia. Sí. Esto es como en China, cuando les ejecutan, que hacen pagar a la familia las balas. Sí, claro, nada. Aquí es sacarte el dinero hasta en los momentos más terribles. Sí, bueno, pues nada. Una sociedad perfecta. Andrés nos escribe desde México, ya que lleva 2 años viviendo allí. Dice bueno, estamos estupendos, ¿eh? México, Japón, Estados Unidos, qué bien. Bueno, pues dice que hacía mucho que no escuchaba el programa, que la última vez que lo hizo fue en septiembre de 2003, cuando él estaba viviendo en Fuengirola, en Málaga. Pero que últimamente, como tenía demasiado tiempo libre en México, pues se dedicó un buen día a navegar por la red y le dio por buscar la página de Onda Cero. Y se quedó muy sorprendido al ver que el programa de La Rosa de los Vientos estaba entre la programación de la emisora. Lo que pasa es que al principio pensó que bueno, era la emisora había recuperado algunos programas antiguos y cuando se puso a escucharlos se dio cuenta que eran actuales, que el programa había vuelto otra vez a antena. Así que ha comenzado a escucharlos desde México junto con su novia, que es mexicana, y bueno, pues dice que los dos ahora es una de sus tareas preferidas. Bueno, pues un abrazo tremendo para este amigo de Fuengirola, que vive en México con su novia mexicana y que escuchan los dos en el ordenador La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ya ves, así son las cosas. Te vas dejando el programa extinto de Fuengirola, llegas a México, 2 años después lo enciendes y ¡pum! Ahí estamos. Ya, ahí seguimos. Eso es La Rosa de los Vientos. Somos el programa itinerante. Es un no parar. Eso sí, siempre evitando a la gente sin escrúpulo, Martín. Pues sí. Hay mucha. La cosa está fatal. Cada vez más. Estamos al borde de la extinción, del Tit Impact. Bueno, bueno, bueno. Del Temple Impact, ¿no? Bueno, están los soviéticos a las puertas ya, ¿eh? ¿Sí? Impact. ¿Los rusos a las puertas? Sí, señor. El enemigo a las puertas estamos hablando. Bueno, pues entonces esperemos ahí un ratito. Esperón. Y luego ya les echamos un vistacillo a los rusos. Pero sí, antes, no vayamos a dar ideas. ¿Cómo resuelven? O sí, o sí. Dales una ensaladilla o algo. Sí. ¿Qué hacíais? ¿Qué hacían vuestros padres cuando os portabais mal? Por ejemplo, o cuando suspendíais algún examen. ¿No tomabas represalias? Pues quizá encerrados en el otro cuarto sin salir, ¿qué sí decías, Juan? No. No. ¿El cuarto era? No. No. No. No. Hombre, aquello de si no vale para estudiar que trabajes. Ay, ay, ay. O lo típico. Y niño, ¿tú aquí aspiras? Niño, ¿no? Si no vale para estudiar, a trabajar. Sí, sí. ¿Estás haciendo el vago? ¿Eh? Aquella profesora que decía así todo el rato, y aquí aspiras, aquí aspiras. Joder, yo siempre pensando en una aspiradora. No, pero es un comentario mío aparte, ¿eh? En fin, que no es ningún chiste. Ha hecho bien en aclararlo. Bueno, hombre, está lo de Manolito Gafota, ¿no? Eso no era un chiste. Los castigos, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí todavía me tocó la etapa dura, ¿no? Yo recuerdo capones. Capones. Regletazos. O sea, extiende la mano, ¡faca! Y dale con la regla. Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo un profesor, don Antonio, que además te daba con el nudillo central. ¿Sí? Y el tío se mordía hasta los labios. O sea, le mide la fuerza ahí. Sí, sí, sí. Para sí dar con más saña. Exactamente, claro. Y teníamos 8 años. Sí, sí. Teníamos... Bueno, yo topé con alguno con una vara. Con la vara también, también. Emeterio, emeterio. Sí, sí, a nosotros nos daban con la regla. Con la regla, con la regla, sí, sí, sí. Y eso que te decían, pon la mano, y hacías, la quitabas. La quitabas, sí, sí, sí. Y si la quitabas te daba 2. Más, sí, más sí, fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Y sí, muy bonito todo. Bueno, una vida de sufrimiento. Sí, luego pues, bueno, pero los papás... Hay algunos que, bueno, pues te podían dejar en el cuarto sin salir, se suspendías. Sí, sí. Pero si ya te podían retirar la paga. Si el castigo era ir a esa clase tremenda, gigante... Porque claro, yo fui a un colegio nacional... Sí. Que había servido en la guerra civil como hospital. Uh-huh. Y claro, pues debe ser que se llevaron los radiadores en la guerra. Y claro, allí, si no se habían dado cuenta. Allí no paraba, vamos. Ahí estabas activo todo el día, pues estabas pegando brincos. Claro, ahí estaba todo fresco. Sí, sí, todo fresco, todo fresco. De eso teníamos en la universidad. Lo también, malo bastante. Era un profesor que era demasiado caluroso. Sí. Y en pleno invierno con todas las ventanas abiertas. Claro, el hombre no sabía que si se quitaba la chaqueta o se ponía una camisa de manga no corta... No le ibais a decir nada. Claro, entonces nos veías a todos con el chaquetón puesto, los guantes, sí, y escuchando al profesor. Claro, ¿eh? Claro. Y con todas las ventanas abiertas en pleno invierno. Y luego nos llaman, fuera. Luego nos llamaban contestatarios. O decía, mira, sí, estos vienen con el abrigo. Exacto. Para protestar por algo. Y la calefacción encendida. Bueno, bien, en fin, que bueno, los castigos han evolucionado. Los castigos, pues sí, porque empezaron eso, encerrándote en el cuarto sin salir, luego, bueno, pues sin paga. Este fin de no semana hay televisión. No hay paga. Sí, sí. Luego ya sin la consola. Sí, sí. Pero, sin internet. Pero ahora, Martín, ya en pleno siglo XXI, ¿a qué temen los jóvenes? Han hecho un estudio y han dado con la clave. Sí. El castigo perfecto. Exacto. Para los adolescentes. ¿Quiere usted que los niños caminen rectos? Se porten bien. Vayan por el buen camino. Vayan siempre limpios. ¿Eh? Hagan lo que usted quiere. Pues, sean respetuosos. Lo mejor... ¿Se coman los macarrones? No se muerdan las uñas. Hombre, no se dejen el potito a medias. Se echen desodorante. ¿También? Bueno, pues la clave está en quitarles el teléfono móvil. Muy bien, ahí está. ¿Cómo no habíamos pensado en eso? ¿Verdad? Macarena. Está. Porque no se nos había ocurrido. Ahora mismo dame el teléfono móvil. Ahora mismo te lo doy. Ahora mismo. Si lo tengo fuera. Castigada. Un estudio. Si no he hecho nada. Por si acaso, que ya lo estás pensando. Resulta que un estudio. Sí. Ha concluido que entre los jóvenes de 13 a 15 años. Sí. Para ellos, el 77% ha dicho que el móvil era el elemento que deben tener. Que da sentido a su sobre vida, ¿no? Cualquier cosa. Sí, sí, sí, sí. No pueden prescindir de ese teléfono móvil que les pone en contacto con sus amigos, con sus parejillas, o sea, que sus ligoteos. El 77% de los jóvenes entre 13 y 15 años ya son absolutamente adictos al móvil. Claro, ya, ¿sí?, es imprescindible. Están movilizados. Y si los padres amenazan, niño, te quito el móvil, ¿eh? Pues entonces ya no, por favor, papá, ay, no, por favor, mamá, no me quitéis el móvil no. Sí, sí, como dijo Andy Joywin Lee. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Andy Joywin Lee. Los móviles son la clave de la red social del adolescente. Eso dice el Joywin. Andy Joywin Lee, investigador del Instituto de Marketing de Chail. Que no, Chelly, ¿eh? Sacamos que Chelly para... Chail. ¿Eh? Lo bueno también de Martín es que se va animando, se da ánimo. O sea, él tiene la noticia, está en el nudo de la noticia. Y a dice, Martín habría que quitarle algo más que el móvil. Sí, sí, sí. Yo le voy a quitar el móvil y le voy a dar un capón como marginal que es. Porque de verdad, y lo voy a encerrar en el cuarto oscuro, fíjate. Sí, y que no salga. Y que no salga más. ¿Sí? Pues si te ha hecho los deberes. Claro, ¿los he hecho? ¿Sí? Ah. Bueno, Silvia. Los he hecho, Juan, me he portado bien. Sí, no. Sí, sí. Bueno, pues fíjate que allí donde, en Corea del Sur, que es donde han hecho el estudio... Ah, esto es en Corea del Sur. Sí, podíamos pensar que era Internet lo imprescindible para los adolescentes debido a la alta tasa de penetración de Internet. Pero no, resulta que es el móvil, el celular. O sea, no pueden pasar los jóvenes coreanos del sur, no pueden pasar sin el móvil. No pueden pasar, allí donde 3 de cada 4 surcoreanos tienen teléfono móvil. Teléfono móvil. Todo lo contrario a sus vecinos del norte, que esos han olido un teléfono móvil, vamos. No, y lo que les queda. No que se les queda, preocupan, sí, por tener otras cosas, como comidita. Con el Kim Yu-il. Pero bueno, entonces eso, entre 13 y 15 años el 77% declara... nunca jamás se desprendería de su móvil. Exacto, exacto. Así que este estudio ya sabe. Antes muerto que sin mi móvil. Exacto. A toda mecha. Y con el móvil. Bien, amigos, pues los jóvenes no quieren desprenderse de sus móviles, forman parte de sus vidas. Y aquí en Europa, mucho más, donde tenemos 3 o 4 móviles ya por cabeza. Que ya no caben los móviles en las casas. Que cada vez que suena un móvil, salta a la vecindad. Porque dice, mira, le está llamando. Qué bien, qué afortunado es. Ha recibido una llamada en el móvil. Por Dios. Somos europeos, ¿y qué? Aquí vemos a Hajduk, a Picasso y a Anónimo, llamándose entre ellos, mandándose SMS. Mira. Picasso es un adicto a los SMS. SMS. Y Anónimo, pues, acompaña. Me dolía popurrí. Nokia, que también es Nokia, claro. Nokia Day, el día del Nokia. También tenemos Vodafone, ¿no? También, bueno, es un... Movistar. Amena. Fatal, ¿eh? Lo siento. Sí. Bueno, es una aplicación personal, que tampoco vamos a... No, más ahora que está próxima la fusión. Exactamente, vamos. No. Tú cállate. Vamos a ver, que vas a acabar en la fanja, ¿eh? Sí. Vas a acabar en la fanja. Bueno, vamos a elegir europeo del día y, sí. Y bueno, qué curiosidad, el otro día estábamos en Rusia, ¿verdad?, con el tanque miniatura. El T-34. Sí, y volvemos a... Volvemos porque además he aprovechado, me he apuntado a la escuela oficial de idiomas, estoy aprendiendo ruso, voy progresando poquito bueno. a poco. Hombre. Una novedad. Cuando ya sé frío, ¿eh? Frío en ruso es raska. Raska. Bueno, insecto es moshka. Mosca. Ya no te digo más, podemos hacer una frase más o menos simple. A ver. Él se come un donut, es Trotsky más carrosca. Poco a poco. Ves, dentro de nada, no me exijáis cursos más, de idiomas con Martín. No más. Yo también puedo aportar algo a tu lista. Aporta. Sí. Mujer de vida ligera. Ah. ¿Cómo? Casquivana también, eso es, ya es más grave, pero la de vida ligera es Tokiski la soba. Hombre, es un clásico, hombre. Gracias. Bueno, ¿hemos elegido a quién? Hemos elegido a Arthur Zavallia, más o menos. Arthur. Zavallia. Mira qué moda tiene ahora de ponerse nombres extranjeros, ¿eh? Claro. Arthur Zavallia. ¿Sí? Zavallia. Bueno, ¿y a qué se dedica Arthur Zavallia? Pues, es un ruso que, pues para combatir el frío, de vez en cuando organiza fiestas, prepara allí, de donde es él, la región de Voronezh. En Voronezh, sí. Pues prepara alguna fiestecilla, invita a algún amigo a casa, bueno, pero, a beber. Pero Martín, hasta ahí bien. Claro, no tiene nada de malo. O sea, muchos rusos organizan fiestas. Sí. ¿Ves? Aquí tenemos una imagen. Y beben. Si en la misma fiesta de la primera dama que ya... De repente que había muchos rusos en la fiesta también. Que hay mucha onomatopeya extendida, ¿eh? Yo creo que los contratan, son los mismos que van a todas las fiestas. Y solo eran dos, ¿eh? Pero sí, fíjate la juerga que tenía montada. Madre mía. ¿Eh? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con este amigo? Invitó al amigo. Bueno, pues llegó un momento de discusión. Era una fiesta de dos. Sí, era una fiesta de dos. Una fiesta a dos. Y llegó un momento en el que empezaron a discutir y... Escucha el... Y ya se transforma. Se transforma, es que entorna los ojos. Siente como la música le impregna el corazón, ¿eh? Pone una carita, que llega el espíritu. Llega el espíritu, me inunda. Bueno. Que no tenían formada, no tenían montada ninguna barbacoa. Nada. Pero la cosa estaba caliente. Parrillero. Entonces, sí. Y entonces, bueno, pues harto de discutir, se fue a marchar Arthur Zavallian, se fue a dormir y se despertó con una tremenda jaqueca, un dolor de cabeza. Claro. Aquello era tremendo, le dolía muchísimo. Entonces fue corriendo al baño a ver si se refrescaba un poquito, se echaba un poquito de agua o incluso se duchaba. ¿Y cuál fue su sorpresa? A verse en el espejo. Pero bueno, ¿qué pasa, Martín? ¿Qué tenía en su pómulo? ¿Un golpe? Clavado un cuchillo de cocina justo debajo del ojo. Qué desagradable, ¿no? Pues sí. En ese momento... ¿Y estaba el cuchillo clavado? Sí. La vida. Un cuchillo jamonero. Y tú fíjate, si se giró mientras dormía. De verdad, los efectos del alcohol, ¿eh? O sea, y el cuchillo que le llegó al cerebro. No. Le saltó, no llegó a atravesarle tanto. ¿Le saltó el ojo? No. Lo conservaba todo. Conservaba hasta el cuchillo, vamos. O sea, que estaba esponjado ese hombre. Sí. Estaba perforado. Se le clava el cuchillo. Y se queda ahí. No sale ni sangre, ni sale el ojo, no. Ni sale nada. O sea, era un corcho, era corchomán. Total. Bueno, pues resulta que, claro, salió despavorido. Sí, pero con el cuchillo clavado. Sí, con el cuchillo clavado apareció en la casa del vecino pidiendo ayuda. Allí llamaron a la ambulancia, le llevaron al hospital y en 40 minutitos le extrajeron el cuchillo. Y dice, hombre, esto no es nada, ve, justo. En 40 minutitos esto está resuelto. Le cosemos un poquito por aquí, tal, meterle un poquito el dedo para que... Y ya está. Uy, se nos ha saltado el ojo. Colocamos el ojo de nuevo. 10 centímetros de cicatriz. Una rojita, ric. Ya está el ojito y funcionando. A ver, mira a la izquierda. Mira a la derecha. Al frente, que de aquí, 3 deditos, 4. Muy bien. Bueno, y el caso... 10 centímetros de profundidad. Vamos a meter un poquito de venda. Flof. Esto que vaya drenando, ¿eh? El caso se le iban a pasar a Grissom o a Horacio, porque claro, el cuchillo estaba lleno de huellas dactilares, pero sí. Arthur es buen amigo y ha dicho que no va a denunciar a su amigo. Sí. Que como no ha tenido ningún problema... No, en otra ocasión ya se lo haré yo y... Exacto. Y nos echaremos una risa. Una risa. Pero probaré... Le llaman el hombre vudú, le llaman ahora mismo, ¿no? Hasta mañana, ¿qué se dice?